siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando camino. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor, nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad. Barrios de Amsterdam, florece nuestra semilla. ¡Alza el fuego! La bandera sin banderas, la bandera sin color, la bandera sin frontera. ¡Negra y libre! Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor. Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón. Nuestra fortuna. Nadie podrá vencer al tiempo y nuevo clamor. Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de Buenas tardes a todos y todas, empezamos una edición más de tu programa Con Voz Desde Abajo. Les recordamos, estamos saliendo por la radio Casa de la Cultura, 940 AM. Ahora nos acompaña Carlita. Hola, hola, ¿cómo están? La primera vez que estamos acá los miércoles. Un gusto saludarles, comenzando ya, o más bien continuando con un nuevo mes. Viene así es. Abril lluvias mil y ya parece que... Parece que ya se está cumpliendo un poco, ¿no? Ajá, ya se siente. El día de hoy vamos a tener como un programa un poquito más musical. Vamos a pensar o reflexionar un poquito sobre la presencia o esa esencia creadora de las mujeres en los procesos sociales, organizativos, de los procesos culturales también. Así es, vamos a ver un poco el papel de la mujer ya como esta mujer creadora, esta ya, ya no tanto la mujer como, como fuente de inspiración, sino la mujer creadora dentro de lo artístico, dentro de lo político. Vamos a estar charlando un poco sobre eso. Le recordamos que nos pueden buscar en las redes sociales con Voces de Abajo, en el fanpage. También nos pueden escuchar por la web, en Radio Casa de la Cultura, en online. Y si tienen algún comentario o duda, pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966. No se olviden, yo soy Carla. Yo soy David y le vamos a estar acompañando en esta media hora de programa. Y ahorita sí nos vamos con un poco de música y regresamos con el tema de hoy. Estamos escuchando a Juana la Loca, una banda de quiteña, banda de mujeres. Entonces vemos cómo es este proceso creativo de las mujeres, ¿no? Un poco de produciendo música desde las mujeres y para las mujeres. Hablando un poco de eso, yo les traía una frasecita chiquita, o una partecita más bien chiquita, de una canción que se llama Mujer. Esta canción es de Amparo Ochoa. En una parte ella nos dice algo así súper lindo, que dice: mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieres ser incubadora, dirán: no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusil, flancos, y no anuncios comerciales. Esa es una partecita lindaza. Muy bien. Me pareció como importante poder traer a colación esta parte de la canción, como para justo pensar en eso, o sea, dejar qué implica o por qué pensar que es necesario o por qué se ha visto necesario ahora hablar de esa, de las mujeres en la creación, como creadoras más bien, en los procesos colectivos, o sea, por qué creer o por qué ahora es importante hablar de eso. No sé si... Claro, o sea, ¿cómo se va evidenciando a la mujer, ¿no? ¿Cómo es necesaria dentro de estos levantamientos, estas luchas sociales que hemos estado viviendo, que conmemoramos, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de las mujeres dentro de estos levantamientos, procesos sociales? ¿Y por qué es necesaria su participación, ¿no? Su participación colectiva, su participación organizada dentro de esos procesos? Tenemos el caso del 15 de noviembre de 1922, donde ya se contaba con la participación política de las mujeres dentro de algunas organizaciones que ya reclamaban los derechos dentro de estas güeras, en conjunto con los hombres, ¿no? Un poco reivindicando también sus derechos de mujer, sus derechos de participación de la política. Un poco así, ¿no? ¿Cómo vamos viendo entonces la necesidad de las mujeres para participar políticamente dentro de estos espacios de debate? O sea, que ya no, un poco no se encierra solo en espacios de mujeres, sino que ya se vaya como que abriendo otros espacios políticos, ¿no? Que se han ido ganando las mujeres dentro de estos largos años de lucha, reivindicando su proceso, su sentir, su mirada de mujer, ¿no? Ver a las mujeres como creadoras, no solo, o sea, como dadoras de vida, pero no como paridoras solamente de hijos. Creo que es como... Un poco también quitándole ese papel que históricamente se le ha tenido a la mujer, ¿no? Como solo la paridora de hijos y que no se puede desarrollar dentro de otros ámbitos, como el artístico. Ajá, por eso me parece que es como... Por eso es importante rescatar experiencias diversas que en los espacios están dando, de recoger el enfoque, no solo de mujeres, sino más bien el enfoque feminista también, en la construcción de procesos colectivos. Porque, o sea, creo que generar la idea de quien, de los, nosotros como seres dadores de vida, pero de vida de idea, de vida de cambio, de vida de transformación, es como súper importante poder tenerlo en cada uno de nuestros espacios. Conocemos ejemplos varios de lo que es o lo que ha implicado estos como necesidades o enfoques distintos en los procesos colectivos. Ahí tenemos, por ejemplo, procesos culturales riquísimos, nuevos, que están saliendo y que se están dando, que se gente que está cambiando todo el tiempo, de la que casi no sabemos mucho, pero que están ahí, ¿no? Un poco también como son esos ámbitos un poco políticos, de dirección un poco patriarcal, es como que se evidencia el proceso y la participación de las mujeres en estos colectivos, ¿no? Porque se manejan de una dinámica medio caudillista, que siempre está un hombre manejando esto, entonces como que un poco también no se le evidencia tanto el papel de la mujer dentro de estas organizaciones, ¿no? Entonces procesos colectivos, culturales que se están manejando, como tú dices, que se están viviendo, que ya se están transformando aquí en la ciudad, que ya se empiezan a evidenciar poco a poco. Justo ese viraje importante que mencionas tú, o sea, lo que se empieza a como evidenciar, creo que también viene acompañado de algo como bien importante, que es como la importancia precisamente de poder generar, o ha permitido el poder generar conocimientos colectivos a través de la descentralización del saber. Creo que el saber es una de las, o sea, algo que es como súper recurrente ahora, es pensar en cómo la búsqueda de los de saberes ancestrales, la recopilación de eso, ha implicado también una mirada hacia las mujeres, pues las que hemos guardado todas esas sabidurías durante miles de años sobre el cuidado de las plantas, de la tierra, y quienes ahora están trabajando por eso, por recuperar formas de convivencia distintas, de relacionamiento distinto, sociales y también con la naturaleza, se han visto, o sea, creo que es ahora necesario y ahora más que nunca ha sido como súper importante volver y dar paso a escuchar la voz de las mujeres más bien. Así es, un poco también cambiando ese paradigma un poco eurocentrista que se tenía y esas dinámicas de relacionamiento que no solo era entre los individuos como hablas, Caldía, sino también la relación con la tierra, ¿no? Y cómo era necesaria esta nueva mirada femenina, de lo femenino dentro de las relaciones, las dinámicas de cómo nos vamos relacionando diariamente con las otras personas, ¿no? Ya no estas dinámicas de violencia, estas dinámicas patriarcales que se ha estado viviendo, sino ya es como que necesario estas nuevas vivencias de lo femenino para ir construyendo también espacios políticos de debate. Son unos espacios más participativos donde realmente se puede escuchar la voz de todos por igual, ¿no? Sí, justo eso. Como vos dices, o sea, el tema de las mujeres, capaz creo que mucha gente piensa eso, o sea, creo que se piensa a veces que la participación de las mujeres o el auge como de la voz de las mujeres implica solamente una, o se entiende como una mirada sensible y algo así, que es como súper superficial, pero yo creo que es importante, o sea, ahora los procesos colectivos que han visto la necesidad de generar, de repensarse el tema del feminismo, por ejemplo, son aquellos que están caminando por caminos distintos, por construcciones y de construcciones realmente fuertes y profundas, o sea, pensarse el tema de las jerarquías, por ejemplo, pensar el tema de la autoridad y del poder de una manera distinta, desde una visión distinta. Eso es algo que está conectado con un planteamiento feminista, con un planteamiento como que tome en cuenta lo que tú dices, la voz de todas y todos los que son parte. Bueno, o sea, tratar de eliminar estas dinámicas, ¿no? Estas dinámicas de relacionamiento jerárquica, como tú hablas, es el tema del poder, de cómo se estaba manejando históricamente el poder, ¿no? La construcción de este poder. Y un poco, como decías, de irnos construyendo, reconstruyendo y deconstruyendo algunos procesos, algunas dinámicas que ya se han venido como que jalando por algunos años, ¿no? Nos han ido compartiendo, igual como que un poco obligando a tomar parte de estas dinámicas. Entonces, como que ya es la hora de ir como rompiendo estos paradigmas, rompiendo estos estereotipos también que se tiene de la mujer. Y eso, ¿no? Bueno, ahorita vamos con un poco de música y después seguimos con este tema que estamos tratando el día de hoy, la sensibilidad de la mujer creadora. Mierda. Bueno, aquí estamos escuchando igual otra banda quiteña, una banda de los antaños, ¿no? Que nos trae nostalgia, HDQ, todos los que vivimos de esos tiempos. Con cariño para el Dani. Con cariño para el Dani ahí, rockeando en la cabina. Bueno, continuamos con el tema de hoy, ¿no? Las mujeres creadoras. Un poco preguntarte también cómo ves tú que ha sido, qué tan difícil el resultado, que la participación de las mujeres sea real dentro de las organizaciones sociales, culturales, ¿no? Creo que justo como te decía, yo creo que es súper complejo, o sea, que se reconozca de verdad la potencia del, o sea, como real, ¿no? Las condiciones iguales de camello, de trabajo dentro de procesos colectivos, es como full complicado, por eso yo creo que lo que implica o lo que, o sea, que eso pueda darse implica que los espacios colectivos, los procesos estén pensándose desde la crítica absoluta, o sea, desde el destruirse, aunque suene así como súper fatalista, pero creo que es básico, es el destruirse individual y colectivo y construirse colectivamente también de nuevo. O sea, como poder, lo importante que es poder pensar por qué privilegios estamos cruzados. Eso implica poder pensar al otro como igual, a la otra como igual. Creo que es un poco igual, sí se ha visto, o sea, la participación de mujeres dentro de colectivos, pero o sea, lo que radica aquí es la participación, o sea, ya la toma de decisiones dentro de esos colectivos, ¿no? O sea, la participación ya real. Y un poco eso es lo que se está un poco luchando, ¿no? O sea, ya tener el poder de tomar decisiones dentro de los colectivos, dentro de esas organizaciones, ya. Porque dentro, sí, o sea, si participas y no tomas, o sea, no eres partícipe de esas tomas de decisiones, es como que, o sea, no hay una participación real. Claro, y igual, o sea, pensar que la palabra, o sea, que sea tomada la palabra de una sola, igual es justo eso, o sea, poder decir que la mujer como la mirada histórica incluso es la que se está tomando en cuenta, como, creo que eso es importante y bastante difícil de detectar, bastante difícil de señalar, incluso de reconocer cuando es así, cuando solo está siendo un individuo que genera la misma lógica o está siendo parte de las mismas dinámicas de poder. O sea, un poco así por parte de las organizaciones también se muestra como una obligación de tener una planificación de cómo ir construyéndose, ¿no? Desde esta mirada, un poco lo que hablamos, desde lo femenino, ir construyendo estas nuevas dinámicas de organización, ¿no? Porque, o sea, en una organización también se dan tintes de jerarquías y de fuerzas de poderes, ¿no? Entonces, ir destruyendo esto y para mantener una dinámica ya más asamblearia y más horizontal, ¿no? Para ir rompiendo dentro de estos patrones que hemos estado acostumbrados a realizar la política también, ¿no? Estos patrones de poder, patrones de estas dinámicas mandadas por la fuerza, ¿no? Entonces tenemos que tener como organizaciones también la planificación para la correcta inserción así de la participación de las mujeres dentro de las organizaciones como una participación real, lo que estamos hablando, esta participación en la toma de las decisiones. Les recordamos que se pueden comunicar para cualquier comentario o pregunta al 222-0966. También nos pueden estar chequeando en las redes sociales con Voz desde Abajo. Lo que decías tú ahorita es como bien loco poder entender la inserción no de las mujeres, sino la inserción de todos, de todas y todos los que estamos por fuera, ¿no? O sea, entender y comprender que somos, o aceptar, incluso asumir que somos fruto de lógicas, de historias violentas, de historias de dominación jodidas, donde somos hijos de eso, pero también somos hijos de quienes no han querido vivir eso. Y por eso es importante ver otras formas, ver otras distintas modos de transformación, distintos modos de conseguir que nuestras vidas y las vidas de los nuestros, de los que vienen, de los que ya no están, puedan ser distintas, creo. Un poco, o sea, es como que esta búsqueda de ir rompiendo, ¿no?, estos paradigmas, pero también de irlos poniendo en práctica, porque de nada sirve el discurso si no los bajamos, ¿no? Igual, o sea, tratar de ir evidenciando esta participación que estamos hablando de las mujeres como entes creadores y participativos reales, irles bajando ya a lo cotidiano, ¿no? Irles tomando en cuenta siempre, y rompiendo estos roles que ya se han venido estableciendo de la mujer y del hombre en esos espacios cotidianos, en esos espacios abiertos, donde la mujer recién es como que se está tomando estos espacios abiertos. Es un poco, ¿no? Y les invitando a que vayan rompiendo esos paradigmas, de estos estereotipos, de estos roles que se han venido estableciendo, y se vayan dando dinámicas más horizontales y asamblearias, ¿no?, de participación. Eso ha sido lindazo, un gusto todo por hoy. Compartir esta tarde con ustedes, con el David, con el Dani también. Les recordamos que estamos saliendo todos los días miércoles, 16 a 16 horas 30. Les dejamos con un poco de música y con nosotros será hasta la próxima semana. ¿Acaso en tu sexo no estás atrapado? Las mujeres no pueden ser libres, ya los hombres no nos dejan llorar. Mientras haya quien sea explotada, tú también puedes estarlo. Con ellas, mientras las mujeres sigan gritando, no puedo ser más. Mientras las mujeres sigan gritando, no puedo ser más, sino por lo que les pertenece. Se ha explotado, tú también puedes estarlo. Feminista debe ser el pueblo, como anticapitalista la obrera. Mientras haya que se ha explotada, tú también puedes estarlo. Mientras las mujeres sigan gritando, no puedo ser más. Mientras las mujeres sigan gritando, no puedo ser más, sino por lo que les pertenece. Mientras las mujeres sigan gritando, no puedo ser más. Mientras las mujeres sigan gritando, no puedo ser más, sino por su liberación. Las mujeres no solo luchan, también se divierten y a su manera se hacen fuertes para esta batalla diaria en la que están al frente.